Mi nombre es Eneas Bernal y hago parte del equipo MUSAC. Este audio sucede con motivo de la iniciativa Obras Hermanas que han imaginado mis compañeros desde el Departamento de Registro y que consiste en hibridar obras de la colección MUSAC con obras procedentes de otras destacadas colecciones. Por mi parte, he dialogado estas semanas con Ruth Domínguez Viñas. Ella es conservadora del Museo Etnográfico de Castilla y León. Entre el acervo de ambas colecciones hemos enlazado dos trabajos que pienso se reconocen mutuamente desde sus bases materiales. Se trata de uno de los sellos de pan de la colección del Museo Etnográfico de Castilla y León y de la obra Evidencias de la creadora Carla Zaganini en la colección MUSAC. Este último trabajo está compuesto también por sellos, 31 piezas concretamente. Cada una de ellas contiene titulares, textos o avisos de cómo se presentaba lo latinoamericano en la prensa de León en el año 2010. A pesar de la distancia social, ha sido un placer el caminar junto a Ruth y la colección del Museo Etnográfico. Ambos coincidíamos en la natural relación entre el arte y la artesanía que se encuentra aún por redescubrir. En ese sentido, os recomiendo tanto el audio como el texto sobre la cultura del pan de Ruth Domínguez, acompañar el trabajo presente en su colección, pues son bien hermosos. Por mi parte, acercaré a través de estas palabras la obra de Carla Zaganini, el contexto en el que surge y algunas características de la misma. Pero antes me gustaría animar a las personas que nos escuchan a encontrar afinidades, inclinaciones e incluso divergencias que pueden surgir del comparar conjuntamente ambas obras. Me detendré en tres claves. En primer lugar, llama la atención la cercanía y la lejanía física entre las dos personas y los objetos que realizan. De una parte tenemos el acto de una persona que lee, selecciona y recorta textos de la prensa León desde su hogar en Sao Paulo, Brasil, para realizar una obra de arte en la forma de sellos que se dispersarán desde un museo en Castilla y León, el MUSAC. Y de otra parte encontramos el gesto de una persona que realiza un sello de pan para marcar los alimentos que su comunidad consumiría en Castilla y León. Con esto resonando, con este difícil equilibrio entre ambos tiempos, sin embargo, las obras me hacen pensar en la vinculación del arte popular y el arte contemporáneo con los procesos naturales de la vida. Desde la lejanía y desde la cercanía, como digo, ambas creaciones me parece que reivindican que el hacer con las manos sigue siendo un trabajo gozoso e inspirador para las personas. A su vez, ambas obras son ejemplos de la importancia de dejar constancia de nuestros actos materiales, de firmarlos. Los sellos de pan recuerdan que los alimentos tenían la marca de la persona que los elaboraba. Hoy el arte continúa siendo uno de esos pocos ámbitos, creo, donde uno conoce el nombre de la persona que se encuentra detrás de la obra que contemplamos o experimentamos. Esto no es algo menor. A diferencia de la mayoría de objetos que intervienen en mi día a día, este hecho, el conocer quién hace un trabajo, sin duda me parece que vincula a una sociedad con sus huellas materiales. La soberanía del trabajo reside en ese aspecto humano, me parece, pues cuando conocemos a las personas que elaboran la prenda de vestir que llevamos o cultivan las verduras que vamos a comer, creo que todo cambia, pues se reconoce que el trabajo es una forma de desarrollarse personalmente y ante todo un servicio a la comunidad. En tercer lugar, uno de los usos comunes de los sellos es el de legitimar. Un sello es la validación de una práctica. Todo poder, toda hegemonía, todo sistema encuentra en estos útiles un garante de las instituciones que les dan forma. En el caso de los sellos de pan, su desuso choca tremendamente con la minuciosidad, la calidad de sus tallas, con la importancia del sector primario en Castilla y León, con la relevancia de su tejido comunitario o la calidad de su arte popular. Su extinción, como digo, da cuenta, evidencian, quisiera decir, el menoreo a lo popular y el trabajo en comunidad como parte de esa guerra que le hemos declarado a la vida, también a las creaciones y experiencias sensibles que la sustentaban. Esto es algo que uno puede aprender con la obra de Carla Zaganini y la colección MUSAC. Cuando el artista extrae titulares, fragmentos de textos o avisos de la prensa escrita, de medios destinados a informar, que amasan una realidad muy concreta, las informaciones sobre ese continente que se llama América Latina, pues Carla con esa obra analiza y sobre todo cuestiona dicha realidad dada, reproduciéndola además de nuevo para acompañar los documentos oficiales que emanan de otra institución como es el MUSAC. En fin, seguro que las personas que nos escuchan pueden encontrar o sumar otras bellas relaciones que ambos trabajos nos cuentan. Y a continuación paso a detenerme a intentar acercar un poco el trabajo de Carla Zaganini, que lleva por título Evidencias, narrativas ínfimas o dramaturgia condensada en León 2010. Carla Zaganini es artista, investigadora y docente nacida en Argentina, aunque la mayor parte de su vida y carrera profesional la ha desarrollado en Sao Paulo, Brasil, también recientemente en Suecia. Para acercarnos al trabajo artístico de Carla Zaganini, habría que hablar de su interés por cuestionar los códigos que confeccionan la realidad y el orden establecido. El artista indaga en cómo se construye un determinado relato o la historia en sí. Su obra muestra que esto podría ser algo clave para comprendernos y transformar o cuestionar, al menos, nuestras formas de vida. Esto se ejemplifica bien en la obra del Musac, pero también en otras obras cercanas, como por ejemplo ahora recuerdo el trabajo Reclasificados, donde Zaccagnini rehace las páginas amarillas de la ciudad de Buenos Aires, es decir, una clasificación comercial que identifica a las personas con los productos que éstas ofrecen, y ella crea a partir de estas páginas amarillas una serie de collages donde reordena de nuevo a las personas, ahora según su religión, biología, familia, geografía, historia, poder y arte. En el caso de Evidencias, la obra presente en la colección Musac, el trabajo es una obra comisionada por el museo con motivo de la gran muestra que organizamos hace una década, en el año 2010, con el título de Modelos para armar, pensar Latinoamérica desde la colección Musac. Esta exposición está comisariada por Agustín Pérez Rubio, María Inés Rodríguez y Octavio Zalla, y quería promover el encuentro y conocimiento procedente de América Latina con más de 50 artistas. Ante la invitación para realizar un trabajo específico, Zaccagnini realizó un calendario compuesto por 31 sellos y tampones de tinta. Cada sello contiene un extracto de la prensa de la ciudad de León durante los meses de enero y febrero de 2010. El contenido de cada sello presenta un texto, un gráfico, una noticia o un suceso. Algunos están fragmentados, otros completos, e incluyen informaciones sobre los ámbitos sociales, políticos y culturales que un diario suele presentar. No se indica origen, autor o propiedad. El texto es su propia estampa. Este calendario presenta informaciones extraídas de la prensa local, como digo, sobre América Latina y lo latinoamericano, y cada día estaría representado por un sello de tinta cuyo contenido se estampaba en los materiales impresos que salían del museo: cartas, tarjetas, informes, bolsas. Cuando produjimos la obra, conversé mucho con Carla. Ella me compartía cómo veía estos sellos, que eran como signos de un tiempo y de su canon. El contenido de estas evidencias, como las llama el artista, de forma explícita o soterrada, muestra, entre otras, infinidad de lugares comunes o estereotipos que ese canon dominante impone a través de la pervivencia del colonialismo, de las violencias machistas, de la segregación o las cuestiones de clase. La obra se activa desde el museo a través de la muestra Modelos para armar. De esta manera, el material gráfico y oficial que la institución producía, como decía, cartas, guías, incluso las entradas a la institución, pues las personas que trabajaban en el museo estampaban un sello por día en cada uno de sus materiales. El resultado es también una obra que viaja, un relato portátil en la que esas narraciones se vuelven a promover, conocer o dispersar más. En la presentación de la obra para la colección Musac se recoge de forma documental, depositados en una mesa vitrina, algunos de estos materiales impresos junto a su sello. Nada más, con esto me despido y quería finalizar con una lectura de una de esas evidencias para cerrar este audio. La obra incluye evidencias como la siguiente: Brasileñas, por la tarde, la creatividad se desbordó. Los grupos que participaron en el desfile trajeron a Astorga dudosos brotes verdes. Brasileñas de contundentes caderas, el monstruo del lago Ness y sus clones. Corsarios, latas de sardinas, ciclistas, osos polares, pingüinos y hasta lacasitos.